normal en el sentido de que se crió como cualquier judío se cría, ¿no? Sujeto a sus papás hasta la edad en que todo judío podía comenzar su ministerio, y era los 30 años, cuando un sacerdote podía oficiar ya como sacerdote. Entonces, a los 30 años Jesús comienza su ministerio público. Igual aquí está Juan el Bautista, ya en su mayoría de edad, recuerden que él era mayor en edad, 6 meses antes él comienza su ministerio público. ¿Y dónde lo empieza? En el desierto. Está allí en el desierto, al lado de la ribera del Jordán, bautizando a la gente. Así es que Jesús no vivió en el Tíbet. No se rían, que muchos dicen eso. ¿Sí? Que él en el Tíbet aprendió a resucitar muertos y a caminar sobre las aguas, ¿no? Se inició en las religiones oscuras, pero no es así. Jesús fue un judío normal. Vivió 18 años con sus padres en Nazaret, luego de que visitara Jerusalén. Es lo que nos dice la Escritura, el dato que nos da. No hay nada más que decir. Era un carpintero, aprendió el oficio de su papá. Todos lo conocían como un carpintero. Cuando habló en Galilea, en la región donde él vivía, todos sabían quién era él. ¿Quién era? El hijo del carpintero. ¿Quién era? El Nazareno, Jesús, el carpintero. Así que nuestro maestro fue carpintero, tomó el oficio de su padre, pero una vez cumplida su edad para iniciar su ministerio público, entonces comenzó ahora a hacer lo que Dios le había llamado. ¿Ok? Pero fue criado como cualquier judío, ¿no? Aprendió la Torá como cualquier judío. Él tuvo que aprender, ¿sabían eso o no? José muy diligentemente tuvo que enseñarle, su mamá muy diligentemente tuvo que enseñarle. Él de repente no le vino las cosas así como de la nada, ¿no? Él no nació con un disquete metido en su mente. Él aprendió como todos nosotros. Estuvo sujeto, siendo Dios, dice, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se hizo hombre. Así que como hombre tuvo que aprender, ser enseñado, ¿sí? Y a través de tanta aflicción aprendió obediencia, aunque no era rebelde ni sin pecado. Qué rico un hijo como Jesús, ¿no? A Jesús lo mandaban a un mandado y él iba y lo hacía con gozo, ¿no? Porque no había pecado en él. ¿Sabían, jovencitos, cuando ustedes hacen cosas de mala gana a sus padres, están pecando, ¿no? Fuera de que están desobedeciendo, pecan. Y pues, obviamente por eso merecen la ira de Dios y el infierno. ¿Sabían eso, muchachitos, o no? Entonces, pero Jesús era sin pecado. Y esa es la buena noticia, ¿no? El Señor nunca pecó. Pero creció como cualquiera de ustedes. Se hizo hombre. Y Él obedeció por ustedes, ¿no? Para que ustedes fueran salvos y para que ustedes obedecieran ahora. Y estuvieran sujetos a sus padres como Él está sujeto a sus padres. Por eso Dios demanda también de los hijos, así como Cristo, obediencia. Y que crezcan en estos aspectos. En sabiduría, en estatura. Pero hasta aquí se quedan algunos jóvenes, ¿no? Ellos ya se conforman con tener la voz gruesa, con que le salgan aquí pelitos en el bigote, y ya dicen, soy un hombre, ¿cierto? Pero no, dice que él crecía también en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, que era un hombre que halló gracia delante de los hombres por su carácter. O sea, no solamente usted necesita crecer como niña, como joven, en voz, en fuerza y físicamente, sino que usted necesita crecer en carácter. Su carácter tiene que ser afirmado. Y como usted no es Jesús, pues a usted sí le necesita que le den disciplina, rejo y varita, ¿no? Hasta los 30 años. Bueno, dice entonces la palabra de Dios. Aquí vamos a estudiar entonces, ya dejamos por un momento a Jesús y vamos a trasladarnos ahora al año más o menos 25 después de Jesucristo. Ya 18 años estuvo Jesús sujeto a sus padres, creciendo en todo lo que les acabo de decir. ¿Y está ahora dónde? Vamos a trasladarnos al año 25 después de Cristo. Aquí estamos entonces estudiando la vida de Juan. Juan fue el precursor del Mesías. Naturalmente, cuando usted lee la historia, que pues, no está en la escritura, pero la historia normal del Oriente, siempre que un rey llegaba a una tierra a gobernarla, él enviaba antes voceros, es decir, heraldos. Por eso mi tema de hoy se llama el heraldo del rey. ¿Saben qué es un heraldo? Un heraldo eran hombres con muy buena voz y él tenía una característica especial, tenían que ser muy fieles. El rey no escogía heraldos que fueran muy creativos. Un heraldo no podía ser creativo, porque un heraldo tenía que ser fiel a las palabras que el rey le había dado. ¿Okay? Entonces, era prohibido heraldos creativos. Tenían sí muy buena voz porque tenían que anunciar a viva voz lo que el rey estaba queriendo decir a su pueblo. Entonces, estos heraldos no solamente iban a anunciar públicamente, sino que también iban a preparar el camino del rey. En los desiertos, normalmente habían, las llanuras estaban muy con muchas rocas. Entonces, él ponía a trabajar a la gente porque viene el rey, viene el monarca. Entonces, todo el mundo comenzaba a preparar el camino para que el rey pudiera entrar a esa ciudad. ¿Sí? Y luego, entonces, daba la noticia del rey, ¿no? A veces venían reyes muy enojados a acabar con todo el mundo. Pero el rey iba a dar amnistía, y este era el caso de Juan el Bautista. El rey que venía, pues venía con juicio, ¿no? Debería de matarnos a todos si venía, ¿ves? Pero este rey mandó un vocero diciendo que podían ustedes preparar camino porque él iba a entrar, pero no iba a venir con juicio aún. Entonces, este rey iba a venir en dos venidas. Por eso Marcos 1:1, cuando habla acerca de Juan el Bautista, dice, este es el principio del Evangelio de Cristo, de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué nos dice Marcos? Marcos dice que cuando comenzó a predicar Juan el Bautista, este fue el principio del Evangelio de Jesucristo. O sea, Juan fue el primero que comenzó como hombre. Ya vimos que los ángeles fueron los primeros en anunciar el Evangelio. Pero ahora, el primer hombre en anunciar el Evangelio, estas buenas noticias del rey, fue Juan el Bautista. Fue el último de los profetas y el primero de los heraldos. Este heraldo entonces estaba proclamando buenas noticias. No, el heraldo, cuando el rey venía con ira a acabar con todo el mundo, el heraldo, cuidado que viene el rey, escóndanse. Pero aquí el heraldo estaba diciendo algo, una excelente noticia. Por eso se llama Evangelio. El principio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. La buena noticia es que el rey no iba a acabar con todo el mundo. La buena noticia es que la primera llegada de este rey, él estaba proclamando que este rey venía con misericordia. Era un rey que venía a limpiar su era. Por eso preparen el camino. Vamos a ver entonces qué tenían que hacer ellos, cómo tenían que prepararse para recibir a este rey. El rey les debía matar, pero no vino a matar, sino a pagar, a cumplir con una primera tarea y era dar su vida por, en rescate por muchos. Es increíble, la primera venida de Cristo entonces, hay un heraldo, está proclamando buenas noticias, él no viene a juzgar, sino a dar su vida en rescate por muchos. Luego, nosotros hoy también somos heraldos, al igual que Juan el Bautista, ¿no? Estamos llamados. Hay una venida que está próxima, la segunda venida de Cristo. ¿Pero cómo viene Él? ¿De nuevo a morir por los pecados? ¿No, cierto? ¿Cómo viene? Ya viene con juicio. Por eso nosotros, aunque tenemos buenas noticias, estamos advirtiendo de un juicio venidero, al igual que Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció como si fuera un acto puntual. Es decir, el rey viene, preparen sus corazones. Si no los preparan, él va a limpiar su era y va a arrasar con todo el mundo, va a quemar de una vez la paja. Juan lo veía como dos, como una cosa solamente. O sea, él veía al rey venir y veía al rey venir para limpiar su era, para castigar a los que no se arrepintieran y para salvar a los que se arrepintieran y prepararan el camino. ¿Okay? Juan entonces veía dos montañas, pero como una sola. Pero nosotros ya hemos caminado hasta la cumbre de una montaña, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar después de la segunda venida de Cristo. Muchos discuten si hay milenio o no, eso no. Lo que sí es muy importante es que Cristo sí viene. Y vemos allí la montaña, Cristo viene. Y estamos anunciando su segunda venida. Pero su segunda venida ya estamos seguros que ya no viene como vino al principio. Juan vio las dos montañas juntas. ¿Sí? ¿Usted ha visto cuando sube una montaña, la sube y uno dice, ya no? No, hay otra montaña. Eso le pasó a Juan el Bautista. Él vio dos cosas como en un solo acto, pero Dios hizo dos actos. La primera venida vino para morir y a dar su vida para poder salvar. Y le fue entregado todo dominio y poder. Y ahora viene a reinar, pero a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que dice la palabra de Dios que esta venida de Cristo ocurrió tal y como está escrito. ¿Cómo estaba escrito que venía el rey? Venía precedido por un heraldo. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Era pues Juan el Bautista un heraldo. Vamos entonces primero primer punto de mi sermón tiene que ver con el contexto histórico. Dice que era el año 15 del gobierno de Tiberio César. Entonces ya les dije aproximadamente año 25 después de Jesucristo. Entonces estaba como gobernador Tiberio César, Poncio Pilato era procurador de Judea, Herodes el tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Tumea y Taconi, Lisanias tetrarca de Abilinia y en el templo estaban de sacerdotes Anás y Caifás. Había un sumo sacerdote, pero en ese tiempo habían dos. Así es que en el contexto histórico, normalmente, ¿quién era un rey o un gobernador? Dice que estaba el gobierno de Tiberio César. Bueno, el César era, ya saben quién, el gobernador de todo Roma. Ya César, el primer César ya había muerto, el que habíamos visto, ¿no? Luego vemos a Poncio Pilatos como procurador de Judea. Un rey, naturalmente, era quien lograba controlar un territorio grande e importante y era capaz de mantener la paz y el orden en su dominio y conseguía reunir grandes ingresos para los cofres de Roma. Era alguien que pedía mucho impuesto, alguien que castigaba al pueblo si se portaba mal y lo lograba dominar. Y lograba dominar una extensión vasta de tierra. Esto era un rey o un procurador como Poncio Pilatos, alguien que tenía el favor de Roma y tenía muchas conquistas. Un etnarca o un tetrarca eran gobernadores más pequeños en un pueblo. Es decir, eran personas que todavía tenían pueblos sublevados. Aquí tenemos, por ejemplo, Herodes, era tetrarca de Galilea. Galilea era una nación muy conflictiva, no se querían someter, a veces no pagaban impuestos, habían guerrillas, eso es una terrible. Por eso era un rey más pequeñito, alguien más débil en cuanto a su gobierno. Por eso no se le nombraba como rey o como, como rey de una nación. Pero era como un rey suelo, más o menos. Así que en el tiempo, aquí Lucas está hablando de muchas personas. Y cada una de estas personas, fíjate que eran personas bien impías, ¿no? Tenemos personas en el gobierno civil y tenemos personas en el gobierno eclesiástico. Y cada uno de estos gobiernos eran bien impíos. Parecía algo como lo que Job dice en Job 9:24, que la tierra fue entregada en manos de los impíos. Y fue entregada por Dios. Dice que Él cubre el rostro de sus jueces y si no es Él, ¿quién será? Dios es el que lo ha hecho. Así que Dios entregó el mundo en manos de los impíos. Los impíos estaban gobernando todo Roma. Esto también pasará en la segunda venida de Cristo, ¿no? Habrá un gobierno mundial, ya todos lo sabemos, ¿sí? Cada rey gobernando en su esfera política y religiosa, pero un solo reino y gobierno impío. Ahora, cuando todo parece perdido, es cuando Dios está disponiendo una redención poderosísima. ¿Recuerdan Israel en Egipto? Completamente perdidos y sin esperanza, y Dios viene y salva. La Escritura dice, cuando el día está completamente oscuro, usted alguna vez ha estado en una finca, se levanta antes de que amanezca, usted ve que el día se pone totalmente oscuro. Eso como un preámbulo diciéndonos que así va a ser el final de los tiempos también. Y así era también el principio de los tiempos. Aquí Cristo, en su venida, el día estaba completamente oscuro, pero estaba siendo anunciado el Evangelio de la paz. La luz estaba resplandeciendo sobre las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Al final de los tiempos, la iglesia será perseguida como nunca. Dicen, no habrá nunca ni habrá tiempos como los finales. Porque aquí era solamente Roma, ¿ok? En pequeña escala. Si notan ustedes en la transición bíblica, habían gobiernos más pequeños, Siria, después los babilonios, hasta gobiernos más grandes. Y Roma era muy poderosa, ¿no? Era el imperio más grandote. Pero el imperio final, el final de los tiempos, habrá el nuevo orden mundial que ya está fraguándose y todos lo sabemos en las noticias. Y este nuevo orden mundial va a tomar el imperio poderosísimo a nivel religioso y político y entonces vendrá el fin. ¿Se lo sabían o no sabían? Cuando el tiempo está más oscuro, cuando parece que todo está perdido, que la iglesia está acabando y desapareciendo, viene Dios y salva a su pueblo. Entonces, aún en medio de las tinieblas, mis hermanos, hay esperanza. No se afanen por lo que están viendo hoy, van a haber cosas peores. Hoy tenemos libertad religiosa, ¿no? Pero va a haber un momento en que Dios quitará su gracia restrictiva de los hombres y los hombres harán lo que tienen en su corazón hace mucho tiempo, querer matarnos. Te van a querer matar, ¿ok? porque el diablo en ese momento está atado y restringido en su acción de engañar a todas las naciones. Por eso el Señor dice que era todo el hombre fuerte, ¿cierto? Para que su evangelio fuera predicado a todas las naciones. Pero cuando el hombre fuerte ya dice que vendrá un tiempo donde será suelto, Satanás, en el sentido de que ya no tendrá restricción para engañar a las naciones y todas las naciones vendrán en contra de la iglesia. Esto sucederá al final de los tiempos. Pero no podemos temer, sino gozarnos, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que resplandece en medio de las tinieblas. Vemos entonces, el evangelio está siendo predicado y un heraldo está anunciando la llegada de este rey, en medio del panorama más sombrío de la historia. Año 25 antes de Cristo. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver el que anuncia el evangelio. El heraldo, ya hemos visto el contexto histórico, ¿sí? Un mundo sombrío, lleno de impiedad, gobernado por impíos. Pero vemos el heraldo. Y aquí es increíble cómo Lucas marca un contraste, ¿no? ¿Qué dice Lucas? Aquí en el capítulo 2. Y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios ¿a quién? A ninguno de estos poderosos, ¿no? Que estaban en el salón de la fama. Todos estos estaban en el salón de la fama. Famosos presidentes, gobernadores, reyes, sacerdotes famosos. ¿Ok? Pero Juan el Bautista, el desconocido Juan, el que estaba en el desierto, el hijo escondido de Zacarías, ¿ves? A ese vino palabra de Jehová. Increíble, ¿no? Qué contraste tan increíble. Este es el heraldo del rey. Entonces, este heraldo del rey, ¿quién era? Mientras todos los hombres poderosos gobernaban y se enseñoreaban de las naciones, Dios está hablando a un hombre humilde. ¿Qué dice la escritura de Juan? En Marcos 1:6 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero en la cintura y comía langostas y miel silvestre. Este era un vestido propicio para el desierto. Y comía la comida que el desierto le daba, ¿no? Ustedes se imaginan comer langostas, no es la langosta del mar, ¿sí? ¿Saben de cuál langosta hablo? Era una langosta como un grillo, las que se comían los cultivos y estaban por allá en el desierto. Esas langosticas que eran como grillos, eso comía Juan el Bautista. Y comía miel. La miel naturalmente se daba en los desiertos y la miel le servía de alimento para sustentarlo. ¿Recuerdan que un día por allá este Sansón se encontró un panal de miel en el desierto atorado en la boca de un león? Bueno, ahí está. El desierto producía también miel. Y aquí estaba Juan entonces viviendo humildemente. Su vestido, obviamente, imagínate cómo era, distinto a la vestimenta de todo el mundo. Casi que con su manera de vivir y con su estilo de vida, estaba protestando en contra de todas las personas que estaban viviendo egocéntricamente y con mucha autoindulgencia, dándose placeres en la vida, vistiéndose de una manera increíble. ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de este hombre? Fíjate lo que dice en Mateo 11. Quiero que lo busquen todos. Mateo 11, del 7 al 11. Son las palabras de Jesús acerca de él. No pierdan Lucas porque estamos viéndolo ahí. Sí, señor. Mateo 11, 7 al 11. Mira lo que dice Cristo. Cuando los discípulos de Juan el Bautista se retiraron, una vez que le preguntaron, ¿usted quién es? Juan nos mandó a decir quién era usted. Juan comienza a hablar a los demás diciendo, ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿A qué tipo de hombre era Juan el Bautista? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más breve brisa? O sea, ¿era alguien como una paja sacudida por el viento? ¿Será ese el que fueron a ver? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? ¿No? Mateo 11, 7 al 11. ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? Versículo 8. No, dice. La gente que usa ropa costosa vive ¿dónde? En los palacios. Ahora, ¿buscaban a un profeta? Así es, él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Era un hombre como una pajita llevado por cualquier viento de doctrina. No. Era un hombre que se dejaba manipular fácilmente. Era un hombre firme en su carácter, con convicciones firmes. con un llamado firme, ¿no? Y era un hombre que cumplía el requisito de un heraldo. Un hombre que no iba a trastornar la palabra de Dios y la iba a hablar como Dios la habló. Palabra de Dios vino a Juan y así lo habló Juan. Era un heraldo. Enviaré mi mensajero, mi heraldo, delante de tu faz. Así que mediante esta vida sencilla y humilde de este heraldo, ¿sí?, con su vestido de alimentación, estaba protestando contra la indulgencia y el egocentrismo. Juan atacaba también la frivolidad de la gente haciendo esto. Su mensaje era un mensaje declarativo. ¿Qué dice Juan sobre él mismo? Yo les bautizo con agua. O sea, yo no puedo hacer nada más por ustedes sino bautizarlos con agua. Y declarar lo que este rey está exigiendo de ustedes. Arrepiéntanse. ¿Ok? Preparen el camino del rey. Es el mensaje que estaba dando. ¿Podía Juan salvar? No. ¿No? ¿Ves? Pero Cristo sí puede salvar. Y por esto, nuestro mensaje hoy es mayor. ¿Qué dice la Escritura? Sin embargo, hasta la persona más insignificante, usted que es tan insignificante, más que Juan, ¿sí? Yo que soy más insignificante que Juan, dice, seremos llamados, o sea, somos superiores a él en el reino. ¿En qué sentido somos superiores? No porque tengamos ropa más fina. No porque usted viva en una casa más cómoda. No. Somos superiores a él porque tenemos un mensaje más glorioso. Juan el Bautista estaba anticipándose, ¿sí?, a lo que iba a pasar. Él dice, pero viene, yo bautizo con agua y estoy proclamando un mensaje. Pero el que viene después de mí, él va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, Cristo, mis hermanos, ya vino. Jesucristo está ya cumplido con su propósito de entregar su vida en rescate por nosotros. Él resucitó de los muertos. ¿No es nuestro mensaje más glorioso que el de Juan? Pero al mismo tiempo, en el reino de los cielos tampoco hay mayor y menor. Porque, aunque somos heraldos, al igual que Juan, tenemos también un limitante, al igual que Juan. Como iglesia, ojo con esto, nuestro mensaje es declarativo. Nosotros simplemente proclamamos lo que Dios nos ha ordenado proclamar, que es el Evangelio de Jesucristo. Al proclamarlo, a los que se arrepientan les bautizamos, pero no podemos cambiar su corazón. Solo Cristo salva. Mis hermanos, nuestros bautismos no sirven de nada. Solo señalan una gracia que Dios obra internamente en el corazón de los hombres. Solo Cristo salva. Él es más poderoso que Juan. Y no solamente más poderoso que Juan. Él es Dios con nosotros. Él, solamente Él, tiene el poder de cambiar un corazón de piedra y colocar allí un corazón de carne que ame al Señor. Este es el poder de Jesucristo. Juan no lo tenía. Nosotros no lo tenemos. ¿Cuál es nuestro papel? Al igual que Juan, ser heraldos de la verdad. Ahora veremos el tercer punto. Ya vemos cuántas cosas increíbles estaba anunciando Juan acerca del Mesías y las mayores que anunciaremos nosotros. Pero vamos a ver ahora los destinatarios del mensaje. ¿Quiénes eran los destinatarios del mensaje? Decían que muchos salían de Jerusalén, versículo 3, Mateo 3, del 5 al 7, y Lucas 3, versículo 6, 7. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él. Entonces había multitudes. Y después también habían soldados, dice Lucas. Y también dice Lucas que habían publicanos, ¿no?, cobradores de impuestos. Lucas no nombra más gente. ¿Recuerdan Lucas para quién estaba escrito? Para Teófilo. Muy bien, Teófilo era un hombre que no era de la nación de Israel. Luego Lucas no nombra a los que nombra Mateo, pero nombra, dice que había muchas personas siguiéndolo a él. Pero particularmente habían soldados romanos, ¿sí?, soldados. Habían también personas del vulgo, o sea, gente del pueblo. ¿Y qué más había? Ni publicanos, o sea, alguien que consideraban pecadores, las cobras de la sociedad estaban allí también bautizándose. Y esas personas estaban muy angustiadas diciendo, ¿qué haremos? Sí, somos pecadores, ¿qué haremos? Pero Mateo nos habla de otras personas que estaban también escuchando, los destinatarios del mensaje. Nos habla, dice el versículo 5 y 7, 3, 5 y 7. Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea. Parece que, pues, no, yo no creo que toda Judea, pero la Biblia muchas veces habla de esa forma. Como que vino todo el mundo a la fiesta, ¿no? Pero, o sea, que mucha gente de Judea estaba yendo allá. Y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero hay un pero, ¿no? Todas esas personas estaban compungidas por su pecado, porque sabían que el rey no iba a llegar, y si el rey no iba a llegar, los iba a matar. Entonces tenía que haber alguna salida para ellos, y estaban muy angustiados por su vida, temiendo por el rey que venía. Y así que se bautizaban con Juan y estaban haciendo los arreglos necesarios para recibir al rey. No querían recibir al rey indignamente, se estaban preparando para su venida. Así que estaban arrepentidos bautizándose. Pero hay un pero, dice, ¿cuál es? Cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Son las mismas palabras de Lucas. Lucas estaba considerando que habían allí escribas, fariseos, saduceos, pero no consideró necesario colocarlos aquí porque su carta tenía un destinatario distinto. Pero Mateo, como está dedicado a quién, a los judíos, él sí necesita nombrar que ellos también fueron al bautismo de Juan el Bautista, pero con un propósito. ¿Cuál? Mis hermanos, ¿quiénes eran esos fariseos? Los fariseos eran personas que, primero, se oponían a la cultura y a las costumbres griegas. Eran bien legalistas. Además de eso, tenían tradiciones orales a las cuales obedecían. No solamente tenían la Torá, sino la tradición oral. Pero hacían mucho más caso y más énfasis en la tradición oral que en la escritura. Y por eso eran legalistas. El legalista no es el que ama la ley y el que quiere obedecer a Dios. No, el legalista es el que no ama la ley y coloca reglas de más para obedecer, ¿no? Por ejemplo, las iglesias de Mafalda, ¿no?, que tienen que usar falda hasta acá, ¿no? No pueden usar no sé qué cosas. No, aquí no puede. ¿Sí? Tiene más falda que cualquier iglesia. Entonces, estas congregaciones son legalistas por eso. Le añaden cosas a la escritura, ¿no? ¿Pero qué vino a hacer Jesús? Cuando condenó a estas personas, les dijo: oísteis que fue dicho, la tradición dice esto, pero lo que realmente dice la ley es esto. Ellos rebajaban la ley a su antojo para hacerla fácil de cumplir. Mientras yo no me acueste con nadie, no adultero. Fácil, ¿cierto? ¿Pero la escritura dice eso? Se olvidaron del mandamiento: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, porque el que mire ya adulteró con ella en su corazón. Tan fácil para ellos, ¿no? Ellos sí podían saciar sus ojos, ¿no? Oh, mira, está tan linda que está. Pero ellos, como no se acostaban con nadie, ya decían: ya estamos santos, somos santos, todo el mundo ve nuestra santidad. Esto era un fariseo. Un fariseo sujeto a la ley, pero a su propia ley, a sus propias reglas, no a la ley de Dios. La ley de Dios es totalmente exigente. La gente del Sermón del Monte salió totalmente aburrida, confundida, tanto que dice que salieron en silencio, como un silencio solemne. No querían ni hablar. No salieron ninguno, salió contento de allí. Porque el peso de la ley te humilla. Y te humilla para que pidas salvación. Esto hace la ley de Dios. Por eso no puede existir evangelio sin ley. ¿Ves? Porque la ley que hace es nuestro ayo para conducirnos a Cristo. ¿Qué eran los saduceos? Ya vimos los fariseos. Los saduceos eran, por lo general, personas que eran tolerantes con los helenistas, con Roma, y tenían prácticas muy aferradas a la ley, y era el partido de los sacerdotes. ¿Pero qué hacían ellos? Robaban al pueblo, ¿no? Las palomitas que el pueblo traía al templo para ofrecer a Dios no servían. Tenían que ser las que vendían ellos a 10,000 pesos, ¿no? Las que uno podía cazar en la calle, esas no sirven, ¿no? Tenían que pagar aquí los 10,000 pesos. Y hacían usura con la gente. Estos eran los saduceos. Eran personas que, con sus partidos religiosos, estaban buscando prosélitos y se esforzaban por buscar prosélitos. Y como Juan el Bautista estaba allá en el desierto, dice que toda la región de Judea y toda la región de Jerusalén estaban yendo a Juan el Bautista. ¿Estos qué estaban diciendo? Se nos están yendo. ¿Sí? Juan tiene más audiencia que nosotros. Tenemos que ir a Juan. Y fueron, y estaban dispuestos hasta bautizarse en el bautismo de Juan con tal de hacerse líderes de estas personas que seguían a Juan. Oh, me bautizo, ¿cierto? Yo también soy seguidor de Juan. Vengan de nuevo al templo, muchachos. Somos los que tenemos otra vez, ¿no? Estos eran estos lobos. Por eso, ¿qué dice Juan de ellos? Camada de víboras. ¿Era un insulto? No, era algo gráfico que estaba en el desierto. Sé que es una víbora en el desierto. Usted en el desierto está descansando bajo el árbol, la sombra de un árbol sin hojas. y está así, se recuesta con toda placidez. Y de repente usted piensa que está recostando una rama, y ¿saben qué es? Una víbora. La víbora se parece mucho al árbol, a la rama del árbol. Y cuando menos piensa, usted se recuesta en ella, y ¡pam! Lo muerde, y allí lo deja y lo mata. ¿Notan entonces lo increíble de Juan? Ellos vienen camuflándose. Están dispuestos hasta bautizarse. Se camuflan con tal de ganar adeptos para ellos. Es el único propósito de ellos, no perder influencia en el mundo. Mis hermanos, como aplicación, el Evangelio entonces es para todos. Como Lucas y como Mateo, predican a todos. Pero tenemos que ser honestos con aquellos partidos religiosos. Aquí los nombran con nombre propio y les dice Juan víboras, porque este es el carácter de ellos. Y podemos llamar víboras aquellos que hoy, pues obviamente sabemos con nombre propio que los católicos se camuflan y están dispuestos hasta hacerse cristianos para ganar otra vez adeptos para ellos. Esto hace la Iglesia Católica hoy en día. Si usted ha leído la carta de cuando se comprometen a hacer sus votos, los católicos que son del orden de los jesuitas, ellos tienen una carta donde se comprometen a infiltrarse, ¿no? A bautizarse en medio de nosotros para que nos regresen a otra vez al Papa. Ellos no quieren perder influencia, ¿no? Sí. Pero ¿saben qué es lo más triste? ¿No? Que ya han infiltrado tantas iglesias cristianas, que también iglesias cristianas hoy en día, para no perder influencia, porque cuando se le va algún prosélito, entonces ellos dicen, no podemos perder influencia. Entonces unámonos con la Iglesia Católica, ¿cierto? Hagamos alianzas, con el que sea nos aliamos. Y allí tienen a Marcos Witt, a estos cantantes de moda, que están juntos, aliándose, no importan, a los conciertos nuestros pueden venir mormones, testigos de Jehová, aquí vamos a adorar al mismo Dios. No quieren perder influencia, ¿ok? Usted lo puede ver en internet, ya salen los tipos diciendo esto. Víboras, que cuando menos piensan, te clavan el veneno. Estas personas, falsos grupos, nunca te van a hablar como habla Juan el Bautista. Nunca. ¿No? ¿Qué te van a decir ellos? Que Dios ama a todo el mundo, ¿no? Que todos los caminos conducen a Dios. Nunca te van a hablar del infierno. Niegan la soberanía de Dios, como dice Judas 4. Estas personas niegan que Dios es soberano, porque su teología está centrada en el hombre. ¿Sí? El hombre es el que manda. El hombre se puede salvar por él mismo. El hombre está medio muerto. No está muerto completamente, no está tan depravado. Estas son estas personas que como los... Y fíjate que ellos tenían hasta buena teología y buena doctrina, ¿no? Como dicen, no, pero es que el pastor este tiene buena teología y buena... Pero quiere ganar prosélitos. Su único deseo es llenar su congregación. ¿Ves? Y son iguales así a los fariseos. Son serpientes, te van a clavar el veneno. Son tan parecidos que te van a confundir. ¿Ves? Por eso, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Así que, para tener cuidado, tenemos que conocer el Evangelio. Y vamos a conocer qué predicaba Juan el Bautista. Lo que decía Jesús de estas personas hipócritas, fariseos y escribas, dice que recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a serlo, un seguidor de ustedes, ustedes lo hacen hijo del infierno, 2 meses más que ustedes. Esto es lo que ha hecho, ¿no?, el Campus Crusade, con toda esa cantidad de farsas doctrinas que ha proclamado. Es la secta que más adeptos ha ganado con sus 4 leyes espirituales, y vamos a ver ahora por qué son tan terriblemente mal. Hacen a la gente 2 veces hija del infierno. Ahí tengo un hermano en Cali, convencido, porque le compartieron las 4 leyes, de que porque recibió a Cristo en su corazón, es salvo. Y vive como un impío. Le digo, hermano, arrepiente, te vas al infierno. No, yo recibí a Cristo en mi corazón. Yo hice una oración de fe. Es el mismo engaño de los católicos con su bautismo de infantes. Bautizan niños para hacerlos salvos, ¿no? Ya lo remojamos y ya puede ser un impío, ¿no? Ya salvo, lo salvamos, le compramos su boleto al cielo. Este no es el Evangelio. ¿Qué dice Juan el Bautista? Pongan mucha atención, mis hermanos. Esto hace un heraldo no rebaja el mensaje. Un heraldo te habla con claridad. ¿Qué dice un heraldo? La pregunta de Juan primero dice, ¿quién? ¿A ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿a ustedes quién les engañó, haciéndoles pensar que es posible escapar de la ira de Dios? ¿Quién los animó? ¿Ustedes piensan que es posible escapar de la ira de Dios? ¿Que así de facilito, ya hice una oración, me bauticé y ya me escapo de la ira de Dios? A ver, ¿A quién estaba dirigiéndose él? A estas sectas judías. ¿Qué estaban pensando ellos en su corazón? Como tenemos a Abraham por padre, somos salvos. Igual que cantidad de cristianos hoy, por hacer una oración de fe, somos salvos, ¿no? Por bautizarme chiquito, soy salvo. Por venir a la iglesia, soy salvo. ¿A ustedes quién les enseñó a huir de esa forma de la ira venidera? La pregunta es, ¿ustedes conocen a Dios? ¿Ustedes se han humillado, han conocido que son pecadores y se han humillado delante de Dios? ¿Lo conocen íntimamente? ¿O son muy religiosos? Usted puede conocer la Biblia de pasta a pasta, pero si usted no tiene intimidad con Dios, usted no puede decir que Dios lo conoce a usted. Mi pregunta para ti, que tal vez seas muy buen religioso, ¿no? Seas tan bien hipócrita que das tu mejor cara hoy, ¿cierto? ¿Esta semana has orado? ¿Te has humillado delante de Dios? ¿Tu pecado, mejor dicho, te tiene tan angustiado que anhelas ser como Cristo? ¿Te has humillado en tu cuarto diciendo, Señor, sálvame, ayúdame a ser más como tú, Señor, estoy cansado de vivir esta vida que vivo? Eso hace a alguien que está siendo salvado por Dios. Si no, es hipocresía tu religión. ¿Ves? Víboras, dice el Señor, muy parecidos a las ramas de un árbol. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿No? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. No, Dios no se complace en la maldad. Dice, el mal no mora contigo. Los que se jactan, dicen, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Han escuchado? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mentira. Dios aborrece el pecado y aborrece el pecador. Los odia. Dice que la ira de él está retenida, está reteniendo su ira y está esperando vaciar su cáliz al final. Los va a consumir a todos en el infierno. Los detesta. ¿Cómo dicen pues estas personas? Dios te ama y tiene un plan para tu vida, ¿no? Dice también, habéis cansado al Señor con vuestras palabras. Este es el Salmo 5:5 para que lo lean. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué te hemos cansado? Cuando ustedes dicen, todo el que hace mal, ay, es bueno a los ojos de Dios, el Señor lo ama. Todo el impío, Dios ama a todo el mundo, ¿no? Me cansan con eso, dice el Señor, me cansan. Y en ellos se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Pregunta Dios. ¿Ustedes creen que Dios no es justo? ¿No creen que Dios es justo? Malaquías 2:17. La ira de Dios entonces, mis hermanos, es inminente. ¿Qué anuncia Juan el Bautista? ¿Qué contiene el mensaje de salvación real? Si usted dice, ah, yo prediqué el Evangelio porque compartí las cuatro leyes, no ha predicado nada, está confundiendo a la gente. Si usted está predicando el Evangelio y no anuncia que la ira de Dios viene, que Dios es un Dios santo y justo, usted no ha predicado el Evangelio. No hay Evangelio sin Dios. Dios es justo. Dios es el Evangelio. Él tiene que condenar al impío. Y la pregunta que contesta el Evangelio es, ¿cómo justificarás al impío? Esa es la pregunta que tenemos que responder a los hombres. La ira del Señor entonces es inminente. Este Dios justo viene, pero en su misericordia también trae esperanza consigo. Y es la misericordia que Juan está hablando. Juan no está hablando para condenar simplemente, está condenando para que estos se arrepientan y sean salvos. Eran hipócritas, sí, pero es necesario hablar de la hipocresía en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque es la única esperanza que ustedes tienen para que no se engañen. Su corazón es engañoso, ¿sabía? Usted se contenta con una religión fácil. ¿Ves? Ya está. Ya vengo cada 8 días a la iglesia, recibe a Cristo. Nunca te humillas. No preparas tu corazón para el Señor. No vives para Él. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Te niegas a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Si no lo estás haciendo, entonces no eres de Él. Sencillo, no te engañes. Esto es misericordioso, mis amados hermanos. Mi esposa me decía, mi amor, pero otra vez. Sí, amor, otra vez. Porque para mí también, ¿tú crees que la palabra no me hiere a mí primero? Yo soy el peor hipócrita, que tengo que desnudar mi corazón delante de Dios y suplicarle cada día que tenga de mí misericordia. Yo también necesito el Evangelio. Y si ustedes no lo necesitan, ustedes se pueden engañar. Y fácilmente llegan al cielo, Señor, en tu nombre, fuimos a la iglesia, en tu nombre, hicimos esto. Y apártense de mí, malditos, no quiero eso con ustedes, ni lo quiero conmigo. Y por eso la advertencia. ¿Se cansan? Pues a mí no me cansa. Pero Dios, dice, es rico en misericordia y por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice la Escritura, por gracia sois salvos. Y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Dice también la palabra que mientras éramos débiles, mientras estábamos muertos, dice, Cristo a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? Por los justos. Hermanos, somos impíos. Nuestro corazón es engañoso. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No queríamos venir a Dios. Esto es lo que predicamos. Predicamos a un mundo que aborrece a Dios, que detesta a Dios. Ama la religión. Ama que le hablen de un Dios bonito, justo, como Papá Noel, que le da regalos a todo el mundo y que está feliz con el mundo que creó. Es lo que el mundo está diciendo hoy. Es lo que usted quiere escuchar si es impío. Pero lo que tiene que escuchar es algo muy amargo. Usted es impío y Dios lo aborrece, detesta al impío. Por eso dice, a su tiempo murió por los impíos. Alguien tenía que morir para poder salvarnos. Esta es la esperanza que Juan el Bautista da. Porque a duras penas alguien morirá por un justo. O sea, que alguien muera por un justo, muy fácil, ¿cierto? Pero ¿saben por qué vino Cristo? A dar su vida por impíos, personas que no se lo merecían. Increíble, ¿no? ¿Alguien clasifica? Yo clasifico. Soy el peor de los impíos. Mi corazón es tan engañoso y necesito la misericordia de Dios todos mis días. Y necesito recordarme quién soy. Que nadie tenga más alto concepto del que deba tener. Soy criatura, polvo. ¿Sí? ¿Tú te crees más? ¿Tú crees que la autoestima es la que te va a salvar? No, te va a condenar la autoestima. Tu estima debe estar en el nivel que debe de estar. Sí, somos amados, pero ¿por quién? Porque Dios se ama a sí mismo y Él quiere mostrar su propia gloria en nosotros. Por amor a sí mismo nos ha salvado, no por amor a mí. Esas canciones de ahora, me salvó porque me ama a mí, me ama, el Señor me ama. No, por amor a mí mismo, dice el Señor, lo he hecho. Dios se ama mucho y quiere mostrar tanto su gloria que ha provisto una salvación gloriosa. ¿Cuál? Enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. ¿Por amor a ti? ¿Ves? Por amor a sí mismo, primeramente. ¿Ves? Y para mostrarte a ti su amor. Por amor a sí mismo. Lea la Escritura. Toda la Escritura dice, por amor a mí mismo, casa de Israel. Por amor a mí mismo. Lo he hecho por amor a mí mismo. Así que, mis hermanos, ahora que vemos... ¿Qué es este evangelio tan glorioso? ¿Cómo Dios vino a salvar a pecadores condenados en el infierno? Ahora veamos cómo Juan predica este evangelio. ¿Cómo Juan está anunciando esta noticia? La noticia es que viene un Dios santo y justo. Primera medida, ¿cierto? No un Dios que ama a todo el mundo. Dios es santo y justo. Es lo primero que anunciamos como proclamadores de buenas nuevas. Viene el Rey, sí. Pero es santo y justo. Así que tiemblen. Teman. Ok, el segundo, estamos llamando para que esta gente que está temblando así, con las rodillas temblando, ¿qué están haciendo? Yo sé, ¿cómo nos salvamos, Juan? ¿Qué hacemos? ¿No dice la Escritura? Ustedes mataron al Mesías, dijo Pedro en la primera predicación. Todos estaban temblando. No somos responsables de la muerte del que amamos. ¿Qué hacemos? Aquí está la solución. ¿Cómo vas a recibir al Mesías? ¿Cómo puede recibir salvación, ya que Dios vino a dar la vida por ti y por tus pecados Él fue a la cruz? ¿Cómo te librarás de la muerte del Mesías? Porque por tu culpa Cristo vino a morir. ¿Cómo te salvarás de esta? A ver, aborreces tanto a Dios que lo llevaron a la cruz. Si usted hubiera estado allí, también hubiera dicho, ¡mátenlo! Porque aborreces a Dios. ¿Ama la religión? Sí, pero aborreces a Dios. Aborreces la santidad. Esta es la naturaleza de todo hombre. No quieren a Dios, no quieren escuchar, quieren escuchar cosas dulces, ¿no? Que le toquen violín y pasarla rico en la vida. Ellos no quieren escuchar malas noticias, positivismo, ¿no? Allá van a estar en el infierno todos los positivistas. No está haciendo calor, no está haciendo calor. No estamos en el infierno, ¿no? Sufriendo eternamente. Están practicando desde ahora, ¿ves? Y declarando positivamente, no, nos va a salvar el Señor, nos va a salvar, lo declaro. Todas estas personas... declarando positivamente. ¿Pero qué tienen que hacer, mis hermanos? Arrepiéntanse, dice Juan. ¿Cómo sé que me arrepentí? Juan dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Juan está mandando algo que usted no puede hacer. ¿Notan? ¿Usted, un árbol puede dar frutos solo, así? No, él tiene que estar conectado a la tierra, necesita un proceso natural, ¿cierto? Usted necesita nacer de nuevo. Pero fíjate que Está aquí Juan haciendo lo mismo que hizo Cristo con Lázaro, ¿recuerdan? Jesús se paró delante de la tumba de Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto, oliendo feo, ¿cierto? Con vestiduras, envuelto en unas túnicas y en unos paños. ¿Y qué le dice Jesús? Algo imposible, pues. ¡Lázaro, sal fuera! Está muerto, ¿cierto? Esa es nuestra tarea. Anunciarle este evangelio a gente muerta. Por eso es una locura el evangelio, ¿no? Estamos anunciando a gente que está podrida, muerta, que odia a Dios, y usted le está invitando a vivir para Dios, a negarse a sí mismo, a cargar la cruz, a obedecer a Dios. Y no pueden, ellos no pueden. Lo mismo que está haciendo Juan. Pero saben, aunque no puedan, es su tarea. Nuestro deber es anunciar, invitar a la gente. ¡Arrepiéntase! Pero no solo arrepiéntase, ¡dé fruto! ¡Dé fruto! Te digo en esta mañana, como Jesús le dijo a Lázaro, ¡da fruto! Si eres de Dios y si Dios obra en tu corazón, tú vas a dar fruto y vas a venir a Él en arrepentimiento y fe y vas a creer y vas a vivir para Jesús, pero por una obra sobrenatural de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que Lázaro obedeciera la voz de Cristo? Darle vida por su espíritu. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio? El espíritu de vida, ¿no?, que nos ha sido dado. Él nos hace entender todas las cosas. Por Él venimos a la fe. Por Él creemos. Usted no puede creer porque está muerto. ¿Usted qué le hace diferente a usted el resto de gente que está afuera en la calle? ¿Cierto? Si usted es cristiano, usted escuchó, creyó, se arrepintió y hoy está viviendo arrepentido y está queriendo vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Porque usted es más inteligente? Dios hizo una obra en su vida sobrenatural por la predicación de la palabra. Por eso es necesario anunciar la palabra y diciendo a la gente, arrepiéntanse, hagan frutos. Usted necesita cambiar su estilo de vida. ¿Usted cree que es cristiano? ¿Cierto? Y sigue viviendo como una madre, ¿sí?, que se olvida de sus hijos, ¿no? Le entrega a sus hijos al Estado para que los críe, llega de noche, se acuesta a dormir, sus hijos están siendo educados por la televisión. ¿Usted cree que es cristiana? No se engañe, mujer, ¿no? Una mujer de Dios, ¿no? Muchas excusas saca a las mujeres. No, mi mamá también trabajó. Y aquí estamos nosotros. Sí, pero tu mamá también está en el infierno. ¿Ves? Es en serio. ¿Tú crees que una mamá que ama al Señor va a entregar sus hijos para que los eduque la televisión y las eduque su vecino o los eduque sus papás? No. Ella se va a hacer responsable porque hay una orden de Dios. ¡De fruto! Educa a tus hijos en el temor y en la amonestación del Señor. Ella lo va a hacer porque es una mujer de Dios. Por eso no te engañes, mi amado. No te engañes. No eres de Dios. Si estás viviendo en el pecado, si tu vida sigue en rebeldía, no eres de Dios. Necesitas hoy humillarte. Te mando hoy. Humíllate y arrepiéntete. ¿Vivirás tu vida igual? Da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué tienes que hacer? Esto involucra todos las áreas de la vida, ¿sí? ¿Eres soldado, dice Juan el Bautista? Deja de ir al juzgado para condenar a alguien que no se lo merece, ¿no? Conténtate con tu salario. Al soldado le pagaban bien poquito. Estés contento. Y los soldados siempre con una queja y una quejadera y una quejadera. ¡Vivan bien! ¡Contentos! ¡Agradan al Señor! ¡Confórmese con su sueldito, hombre! Se está quejando. Dios les está proveyendo. ¿Ves? Les está ordenando algo que ellos no puedan hacer. Naturalmente el hombre se queja. Pero Dios le está diciendo, no se queje. Y si usted es de Dios, pues no se va a quejar. Y le va a decir, Señor, gracias por mi sueldito. Gracias por lo poquito que me das. Gracias porque tengo un pan en mi mesa y vestido y lo necesario para vivir. ¿Ves? Y si estás trabajando de publicano, que eran los cobradores de impuestos, ¿ves? Pues puedes seguir en tu trabajo. ¿Quién te mandó a salirte de ser abogado, a salirte? No, en tu trabajo sé honesto, aunque te cueste tu puesto. ¿Ves? Cobra lo justo. El gobierno te dice, cobra esto, cobre eso, no cobre de más. Si usted va a sacar una cosa allí, una calle, no cobre el CBJ. ¿Saben cuál es el CBJ, cierto? Sí, todos. ¿Cómo voy yo? ¿Sí? Cóbrelo, o sea, gastes el dinero para con la cosa que usted hizo, con el presupuesto que usted hizo, gásteselo para el presupuesto que usted hizo. Esto le dice a los publicanos, a la gente del común que les dice, no sean tacaños, Dios les ha bendecido a ustedes, compartan. ¿No? Aún en estas fiestas, muchos cristianos que no están de acuerdo con la Navidad dicen, no, esa Navidad, esas paganerías o regalos, y son más tacaños, ¿no? Reciben el triple sueldo y no le dan un peso a nadie, ¿cierto? Cuando en Israel las fiestas eran fiestas increíblemente gloriosas por eso, porque la gente con su, o sea, ganaba más, las cosechas eran muy abundantes, y ¿saben qué hacían ellos? Hacían tremendas banquetes para compartir con los que tienen necesidad. Mis hermanos, la Navidad es buena. No hacemos cosas como para o sea, recordar el nacimiento de Cristo, pues como cristianos lo recordamos cada 8 días, para nosotros siempre en Navidad. Pero estas fiestas son buenas. Usted recibe mucho más de lo que naturalmente recibe en el año. Comparta. ¿Sí? A comida se haga un mercado, no piense en usted siempre. ¿Ves? Dale un pobre que necesita, haga un banquete en su casa, invite a su familia, compártale las buenas noticias del Evangelio. Esto es ser cristiano, es vivir normal, en la realidad, aterrice. ¿Creen que ser cristiano es ser alguien, por la estratosfera? No, el cristiano abarca todas las áreas de tu vida. Y si no lo está haciendo, Dios te lo ordena hoy. Si eres hijo, entonces vas a vivir honestamente, para su gloria. Esto es ser cristiano. Así que cuidado con el engaño. Tenemos a Abraham por padre, ¿no? Somos cristianos, se decían entre ellos mismos. ¿Qué se dice usted entre sí mismo? ¿Ah? No, es que yo vengo cada 8 días a la iglesia. No, ya, me gané la salvación. No, yo hice la oración de fe. No. Si ese es tu, ¿no?, lo que tienes en tu corazón, la respuesta de un verdadero creyente es, soy salvo porque Cristo murió por mis pecados. ¿Ves? Yo necesito un Salvador. Y esto humilla. No por obras. Para que nadie se gloríe. Noten esta oración de fe, ¿no? Dice, Señor Jesucristo. Le mandan a orar en las 4 leyes a la gente. Te necesito, Señor, te necesito. Te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Toma el control del trono de mi vida y hazme la clase de persona que quieres que sea. ¿Notan lo torcido? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde hay aquí un hombre temblando y gimiendo para que Dios lo salve? Porque se sabe pecador. ¿Dónde? Está aquí, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Ay de mí que soy muerto! ¡Hombre impío de labios! ¡Necesito tu salvación, Señor! ¡Sálvame! Pero no, él está exigiendo, ¿no? Como todo predicación humanista. Señor, ven, te recibo. Es más, te recibo, ¿no? ¿Cierto? Te doy permiso de que entres a mi vida. Dios no pide permiso a nadie. ¿Ves? ¿Quién te dijo eso? Es la peor mentira y el peor engaño que el hombre hoy está proclamando. Mis hermanos, somos heraldos y usted necesita conocer el Evangelio. Tampoco hay Evangelio sin infierno. ¿Qué dice Juan? ¿Quién tiene horas? 10 para las 10. Ah, bueno, listo. Entonces, tenemos entonces, Dios es justo, ¿no? Y el hombre es terriblemente pecador. El hombre necesita entender que Dios es justo, soberano y que tiene que condenarlo. Él no puede, Dios no puede hacer nada más sino condenar al hombre. Pero Dios ha escogido a ciertas personas para darle su espíritu, para que vengan a Él, ¿sí? ¿Y cómo los llama? Diciéndoles, arrepiéntanse, den fruto y crean en el Evangelio. Así que la fe es muy necesaria también. Y la fe en la persona correcta, no la fe en cualquier cosa, la fe en Jesucristo. Romanos dice, el justo vivirá por la fe. Usted no puede vivir por sus obras, usted no puede vivir porque ya doy fruto, entonces soy salvo. Usted puede dar fruto de una manera hipócrita, ¿no? ¿Ves? Hay trigo, la cizaña se parece mucho al trigo. Es un fruto, pero el fruto no tiene por dentro nada. O sea, la escamita esa no tiene semilla por dentro. Esa es la paja que va a ser quemada en el infierno. ¿Ves? Pero el otro, el trigo, sí da fruto. Tiene algo por dentro, ¿no? Entonces, no es simplemente las obras que usted haga, es cómo está su corazón. Porque si usted vive como alguien muy honesto, pero por dentro está que se revienta de ganas y de la envidia porque otros prosperan siendo impíos, ¿no? Dice, no, pero no, es que yo soy cristiano y tengo que hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué yo tengo que ser fiel hasta la muerte a esta esposa? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué soy cristiano? No. ¿Sí? No, no, no tiene nada por dentro. Si usted no desea ser fiel a su esposa, si no desea actuar y ser como Cristo, entonces usted no tiene nada por dentro. Arrepiéntase. No se engañe. No sea hipócrita. ¿Ves? La salvación entonces se recibe por la fe. Si usted se arrepiente y se humilla, confíe solo en Cristo para salvación. Él, solamente Él puede salvarlo. No lo que usted haga. Lo que usted haga es fruto de lo que Él ya hizo. Él vivió en justicia para redimirnos de nuestros pecados y para concedernos su justicia a nosotros, para que ya no vivamos más esclavos del pecado. ¿Qué dice Juan? Dice que Cristo, este Rey, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego dice que limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Está hablando también Juan de dos bautismos. Él viene a bautizar en Espíritu Santo, o sea, viene a regenerar a las personas, y en fuego. ¿Sí? A otra la va a condenar al infierno. O sea, que algunos piden el bautismo de fuego, ¿sí? Pues muchos lo van a recibir en el infierno, el bautismo de fuego. ¿Sí? Entonces, estas personas, o eres regenerado por Dios, ¿sí? Salvado por su gracia y bautizado en el Espíritu de Dios, te da un corazón nuevo, o estás condenado en el mismo infierno. O Dios viene a recoger la paja, y a quemarla en el infierno, y al trigo a esconderlo especialmente en su granero. Él vino a hacer dos cosas. Vino a condenar y a salvar al pueblo que Él había escogido. Así que, mis amados hermanos, por fe nosotros hemos recibido al Señor, no como nuestro Salvador, sino que le obedecemos como a nuestro Rey y Señor de nuestra vida. Descansamos en esta verdad, ¿no? Esa es la fe que usted necesita tener. El verdadero evangelio entonces no anda viendo a Satanás por todo lado, como la gente hace, ¿no? Estamos aquí, ¡ay, reprendemos a Satanás! El verdadero evangelio que ve, la gloria de Dios en todo lo que sucede en nuestra vida. ¡Que estoy en pobreza! No reprendo el espíritu de escasez. Ya no tiene nada que ver con el diablo. Dios quiere formar en mí el carácter de Cristo y me quiere dar contentamiento. ¡Que se me enloqueció la esposa! ¿Sí? No estoy reprendiendo el espíritu de locura de ella. Estoy dando gracias a Dios por su locura, porque voy a amarla así como Dios me la ha mandado, ¿cierto? ¡Que se me enfermé! No estoy reprendiendo el espíritu de enfermedad, ¿sí? Le doy gracias a Dios por mis enfermedades, porque mis enfermedades me van a hacer más conforme al carácter de Jesucristo. Dios tiene un solo propósito, ¿no? Que consiste en hacerte como Cristo. Ese es el propósito de Dios. Así que el verdadero evangelio no está viendo al diablo en todo. Ve el propósito de Dios en todo. A los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y esto es a quiénes? A quienes han sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser conformados a la imagen de su Hijo. Es el propósito de Dios para tu vida. El lindo propósito de Dios para tu vida. El increíble propósito. Que te parezcas a Cristo. No que tengas una vida con sentido, ¿no? Y con prosperidad y no sé qué cosas. Dios quiere hacerte como su Hijo. Si tú dices soy salvo y Dios no está obrando así en tu vida, con disciplina, ¿sí? Con enfermedad tal vez, con escasez tal vez, con abundancia tal vez, no sé, cada uno Dios lo trata como a él le parece, pero con un solo propósito. Si no estás siendo formado conforme a Cristo, tú no eres creyente, porque la obra que Dios empieza, ¿no? Él la perfecciona. ¿Ok? Así es, mis hermanos, que cuando nosotros morimos, hasta la muerte nos va a ayudar, porque estamos más cerca de Él. ¿Saben quién era un cristiano? Hoy a la gente, ¿saben qué promueven los falsos evangelios? El cielo. ¿Quieres ir al cielo? ¡Uy, recibe a Cristo y vas al cielo, directo al cielo! Pero nadie se quiere encontrar ya con Dios, ¿no? Pero el creyente que ha sido regenerado por Dios y ama a su Dios, lo único que anhela del cielo es Dios. ¿Ves? Tú te aburres con un sermón de una hora. En el cielo vas a escuchar el sermón más eterno de tu vida. Allá te vas a aburrir, no tienes nada que hacer allá si no disfrutas de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué hablas en tu diario vivir? ¿Tú crees que vas a hablar como hablas en tu ordinario vivir? ¿Ves? ¿Qué sale de tu boca todos los días? ¿Qué es lo que más abunda en tu boca? El corazón. Dice que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Qué sale de tu boca? ¿De qué hablas naturalmente con tus amigos, con tu esposa, en tu casa? Yo no puedo sino hablar de Dios. ¿Ves? Y los impíos se cansan. ¿Ves? Así conoces a un hombre de Dios. Por eso no te engañes. Así que el mensaje del heraldo también sentencia a los incrédulos. No hay mensaje del evangelio sin infierno. ¿Ves? Y no predicamos el evangelio para que la gente tema, ¿no? Al infierno, porque es el infierno. Anunciamos que va a haber una condenación en el infierno para que la gente tema a un Dios que es justo. Nosotros no infundimos el temor del infierno. ¿Qué infundimos? El temor a Dios. Él es justo. Él va a condenar en el infierno y va a arrojar al infierno. Ese infierno nunca, es una llama que nunca se apagará, dice el Señor. Allí hay un gusano que nunca va a morir. Tu vergüenza va a ser eterna. ¿Tú que te sientes tan orgulloso, no? Yo imito a mis padres, yo sigo el ejemplo de mis padres y mire también que me fue, ¿no? Es que si uno no hace trampa, uno no progresa, vas a ser avergonzado, terriblemente avergonzado. Tú que te deleitas en tus novelitas, en tus novelerías, con tus cositas, en este mundo ya no vas a tener nada de eso. Vas a tener vergüenza, solamente vergüenza, tormentos. Igualmente, dice, sus prisiones serán atormentados con fuego y azufre. Dice, y el humo de su tormento, ¿saben qué pasa? Va a subir como olor agradable así a Dios. ¿Ves? Pero ahora Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Dios está postergando su venida para que usted se afane y predique y anuncie el evangelio de la paz. Dios anhela la restauración del pecador. Dios anhela la salvación del impío. ¿Ves? Pero si el impío no se arrepiente, ese tormento de él va a subir a sus narices como olor grato. Porque es justo. Y Dios ama su justicia. Y Él es santo. Y aborrece el impío. Puede sonar entonces la sentencia de Juan terrible. Pero no hay evangelio. Muchas veces yo les prediqué el evangelio a tal persona. ¿Le hablaste del infierno? No, no predicaste el evangelio. No sean cobardes, mis amados hermanos. Sean valientes. No, los van a echar de la casa. No los van a amar. El impío no va a amar el mensaje que usted trae. Y va a ser doloroso para él. Pero es el mensaje que él necesita escuchar. Si no, usted no lo ama. No diga que ama a la gente si usted no le predica el evangelio verdadero. No hay evangelio sin un Dios justo. No hay evangelio sin arrepentimiento. No hay evangelio sin infierno. No hay evangelio sin fe en Jesucristo. No hay evangelio sin estas cosas. Aquí está, lean. Vamos a ver el evangelio en todos estos tiempos. Si usted predica el evangelio, dice que muchas cosas más anunciaba Juan. No, el evangelio no se resume en esto, no piensen, ah, ya la tengo, ya no estudio más la Biblia, ya sé qué predicar. No, mis hermanos, el evangelio contiene doctrina, ¿sí? Y aquel que te escucha y que tiene un corazón manso para escucharte, necesita ser discipulado también por ti. Tú necesitas crecer en el conocimiento de Dios. Y dice que Juan, al terminar con estas cosas, con estas que acabo de hablar, y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Hay muchas otras cosas más que hablar del evangelio. Lo vamos a estar viendo en todo este tiempo. Pero aquí están las esenciales que todo impío debe escuchar. Pero el evangelio también es para usted. ¿Ves? Y por eso vamos a gozarnos en el evangelio en el tiempo que sigamos las pisadas de nuestro Señor. Para terminar entonces, el llamado para ustedes como iglesia. Mis amados, les exhorto y les motivo a que prediquen el evangelio. Ustedes son voceros del rey, heraldos del rey. Imiten a Juan, sean valientes, no una paja arrastrada por todo viento de doctrina. Quédense en la roca y prediquen a la roca de su salvación. Disfruten del maná y ofrezcan el maná. No se aburran de Cristo, estén allí quietos. No cañas sacudidas por el viento. Aquí no tenemos que ofrecer buena música para la que la gente se restaure su vida. O consejitos. No, la gente no te aconseja, necesita a Cristo. Cristo en mí es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, mis amados, no nos cansemos de predicar a Cristo. Dice el Señor, y les dijo, está escrito, dice Pablo, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, le dice Cristo, perdón, Jesús a los de Emaús, y que en su nombre se predicara, ¿qué cosas? El evangelio, ¿qué es? El arrepentimiento para perdón de pecado. No hay evangelio sin arrepentimiento. ¿Hasta dónde? A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y cómo obedecieron los apóstoles? Hechos 26 acaba diciéndonos lo siguiente. Hechos 26, del 20 al 29. Subráyalo en su Biblia. Imite a Pablo. Pablo está hablando a Festo, a un rey. ni delante de un rey se acobardó él. Y pedía siempre, Señor, dame de nuevo para hablar valientemente tu palabra. Porque al mundo no le gusta. A la gente no le gusta escuchar esto, ¿no? A la gente le gusta escuchar pensamiento positivo y que ellos son buenos. Y que son muy especiales y gente muy especial. Son gusanos. No les gusta escuchar esto. ¿Qué dice 26, 20 al 29? Y Pablo dijo, quiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Ah, perdón, desde antes podemos leer. Dice que cuando Pablo estaba hablando al rey, Festo dijo a gran voz, 24, ¡estás loco, Pablo! Fíjate, la gente te va a decir, ¡estás loco! Pero las muchas letras, estudiar tanto la Biblia te ha vuelto loco. Lo que dice el cristianismo moderno, ¿no? Oh, la letra mata, te va a enloquecer, leer la Biblia es malo. Pero ¿qué dijo Pablo? Dice, no estoy loco, excelentísimo Festo. Estaba como Juan Bautista, ahí parado en la roca, firme. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Cristo murió por los pecados, por los impíos, y lo hizo público. Esto no está escondido, la gente lo conoce, solo que no quiere oír que son impíos. Se creen buenos. ¿Me hago entender? Así que, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, rey Agripa. Pablo estaba ordenando el arrepentirse a Agripa. Imagínate. Agripa dijo a Pablo, por poco, Pablo, me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, ay, ya quisiera yo que fueras cristiano, hombre. Sí, sería salvo de la ira de Dios. Es la única salvación para el pecador. Cristo, el camino, la verdad y la vida. No todas las religiones conducen a Dios. Solo Cristo. Vamos a ponernos en pie y a orar, hermanos. Padre, gracias por el Evangelio que tú nos dejaste, Señor. Padre, rogamos como iglesia, juntos en esta mañana, que nos des de nuevo valentía, valor. Los cobardes, dice tu palabra, no heredarán el reino. Señor, nos arrepentimos de nuestra cobardía. Arrepiéntase en esta mañana, mi hermano, de su cobardía. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser fieles como heraldos. Somos heraldos. Tenemos la voz para anunciar tus buenas noticias. Pero ayúdanos a ser fieles a ellas. Que no trastornemos tu palabra para hacer a la gente dos veces hija del infierno. Señor, ayúdanos a proclamar tus buenas noticias. Ayúdanos a tener la fe tuya. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Que cuando nos enfrentemos a un incrédulo, demandemos de él arrepentimiento. Le acusemos de impiedad. Y le enviemos a la cruz. Que le llevemos a confesar sus pecados delante de ti. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Qué cobardes por naturaleza somos. Pero no queremos ser cobardes. Tú nos mandas a ser esforzados y valientes. Ayuda a esta iglesia. Ayúdame a mí, Señor, a seguir anunciando tus buenas noticias. Que no nos callemos, Señor. Los tuyos van por los montes, por las calles, anunciando a Cristo. No te engañes. Si tú no amas la predicación del Evangelio, no amas a Dios, porque Dios ama su Evangelio. Él no quiere que el impío perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Tienes el dolor que Dios tiene por los que están perdidos? Arrepiéntete en esta mañana, te invito, arrepiéntete, confiesa tu pecado, dile, Señor, no amo como tú amas. Hazme como tú, Señor, que con pasión anuncie el Evangelio. Y que con pasión, Señor, ame a los perdidos, rogándoles en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, que se arrepientan y crean en Jesucristo. Ayúdanos a publicar las buenas noticias. Que aprovechemos, Señor, cada momento de nuestra vida para anunciar a Cristo con nuestra vida. Tu palabra dice, cuando tu reino venga, todos verán tu salvación, que vean tu salvación en nosotros, que vean gente dando fruto. Que vean justos trabajando en empresas, siendo justos, cobrando lo que es, contentos con lo que tienen. Personas justas trabajando diligentemente en su hogar. Padres justos, madres justas que críen a sus hijos en la amonestación del Señor. sujetas a sus esposos. Arrepiéntete, hermano. Te invito, produce frutos dignos de arrepentimiento. Vive para tu Señor. Como padre, sé diligente en el cuidado de tu casa. Sé diligente en el estado de tu esposa. Lávala con la palabra de Dios. Exhórtala, motívala a buscar el gozo en Cristo. Y que Cristo sea tu gozo. No te conformes con la religión. Confórmate, no con menos. Anhela más. Solo los violentos alcanzarán el reino y lo arrebatan. Sé violento contigo mismo. Castiga tu carne, humíllate delante de tu Dios y Él te exaltará. En el tiempo de la angustia te alegrarás. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a tu pueblo, Padre. Anímalo cada día. Y a los impíos les ordeno, arrepiéntanse hoy. No dejen para mañana. Hoy Dios está dispuesto a perdonarte. Tal vez mañana mueras y tengas que enfrentar el juicio justo de un Dios santo. Dios aborrece al impío, pero le da una salida por amor a su Hijo. Él ha levantado a Cristo para que hoy le mires a Él y por Él seas salvado de tu impiedad. Humíllate, te mando, humíllate en esta mañana y ven a Cristo. Él ya se ha acercado a ti con el Evangelio. Obedécele, carga tu cruz, calcula el costo y síguele. Sin excusas, síguele, obedécele, entrega tu vida a Él. Deja tu pecado y pida a Dios amor por la justicia. Pida a Dios en esta mañana que Él renueve tu corazón y te dé un corazón nuevo. Transforma tu corazón en esta mañana. Es la orden de Dios. Circuncide tu corazón, es la orden de Dios. Y ahora, Padre, que tu gracia esté con nosotros el resto de esta semana. Y el gozo de tu salvación sea sustentándonos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Del Señor es la tierra y todo lo que en él, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los